Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Una bendición del estudio del libro de Job. Y al llegar casi hacia el final del mismo, tenemos que agradecer profundamente al Señor por habernos entregado este tema para analizarlo en este trimestre. Y agradecemos a Dios por eso, porque estamos creciendo espiritualmente. Vamos al tema del carácter de Job y su importancia. De aquí van a salir lecciones supremamente prácticas y de gran ayuda. Y ante todo, poder entender que nosotros estamos para representar el carácter de Dios, para hacer honor a Él y a Jesucristo. Tenemos la invitada especial para esta ocasión, la hermana Dina Marín. Bienvenida, hermana Dina. Gracias, pastor. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta ocasión, en el estudio de esta maravillosa lección que podemos compartir y de la cual, como decía el pastor, podemos sacar lecciones maravillosas para nuestras vidas. Hermana Dina, en términos generales, el significado de la lección de esta semana. Bueno, el valor que tiene. El valor que tiene es mostrarnos, y hasta donde yo lo puedo visualizar, es mostrarnos la importancia que tiene el carácter en la vida de un cristiano. Y cómo se forma el carácter y de qué manera ese carácter que hemos logrado desarrollar en compañía con Jesús es nuestra única fortaleza para cuando vienen las dificultades. Y usted menciona el carácter y uno no puede dejar de recordar que es lo único que vamos a llevar al cielo. Amén. Y que se edifica cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. Amén. Así que es valiosísimo lo que vamos a tratar. Hablemos de ese hombre de Uz, cómo lo mira Dios, qué características tenía y qué mensaje nos dejan a nosotros. Ok, estamos hablando de un hombre excepcional. Totalmente. Tanto que Dios se atreve a mostrarlo al público en general y aún a su adversario, al que pretende atacarlo y llevarlo hasta el punto máximo donde pueda destruirlo de manera eficaz. Y el capítulo 1, desde los versículos 1 al 8, muestra que Job era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal. Pero no solamente lo muestra en su vida espiritual, sino que también lo está mostrando en su vida social, y dice que era el más rico de todos los orientales. Nadie como él. Nadie como él. Mejor dicho, Job era como yo. Ajá. Como yo quisiera ser. Así es. Y Job era un hombre de Dios que la fe que tenía revelaba la clase de vida que vivía, ¿no? Claro que sí. Este era un hombre que podemos observar en la lección del día lunes, que era un hombre que estaba buscando ser cada día mejor. Por eso, aunque él al recordar su vida antigua dice de la abundancia que él tenía, dice que lavaba mis pasos con leche, es decir, tenía hasta que sobreabundaba. Pero dice que a nivel social, así como lo veía Dios, también lo veían los hombres. Porque Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Dios sabe quiénes somos, y a veces cuando somos juzgados equivocadamente nosotros decimos, no hay problema, Dios sabe quién soy sí, yo. Así es. Y de pronto algún amigo que nos esté mirando dirá, sí, me ha pasado a mí, me he sentido acusado, juzgado, pero sé que Dios me mira y que Dios sabe quién soy realmente. Pero Dios le interesa no solo que Él nos conozca, sino que la sociedad sepa quiénes somos. Y el capítulo 29, los versos del 8 al 17, muestra que todos lo respetaban y él libraba a los necesitados. O sea, lo respetaban porque él demostraba su carácter, sus hechos, en el servicio. Entonces, él los libraba a todos los necesitados, a los huérfanos, a la viuda, al pobre, al desvalido, al que estaba sufriendo. Fue ojos al ciego, fue pies al cojo. Es decir, que era un hombre que representaba a Dios no solo en su relación personal con él, íntima, ya guardadito los dos. Lo que solo Dios conoce. Sino que era un hombre que daba testimonio público del carácter que Dios estaba formando en él. Y esto que usted destaca, está destacado en la Biblia, cuando el Señor selecciona a hombres, dice que tengan buen testimonio de los de afuera, ¿no? Y eso lo pide de todos. Así es, pastor. Qué importante. Yo encuentro aquí una pregunta de Manadina en ese tópico. Es fácil ser bondadoso y respetuoso con los ricos, los poderosos, los famosos, pero ¿de qué manera tratas a los que no tienen nada para ofrecerle? ¿Qué aprendemos de Job? Y en eso que usted estaba subrayando. Ok, el Señor dice, por cuanto le hiciste a estos pequeños, a mí lo hiciste. Y cuando Él habla de eso, no solamente habla de los niños, sino de los menos favorecidos, porque Él lo dice, que en el día del juicio Él dirá, tuve hambre y no me diste de comer, o me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel, me visitaste. El Señor quiere fortalecer nuestro carácter y, como lo decíamos en alguna lección pasada, lo hace a través del servicio. Es por eso que nosotros no podemos quedarnos insensibles a las necesidades de otros. Si tú, que estás allí, conoces a alguien que requiere un servicio tuyo, es la oportunidad que Dios te está dando a ti de fortalecer tu carácter, de evidenciar ante el mundo la imagen de Dios, que es una imagen misericordiosa y bondadosa. Hermana Dina, antes de entrar a mirar ese capítulo 31 que es tan rico, tan grande en contenido, mi pregunta es, ¿significó mucho para la experiencia tan dura que vino para él eso que él había cultivado, eso que había edificado, eso que había vivido, esos principios en su carácter? Claro, es obvio. En la mayoría de nuestras circunstancias de vida nos agarramos de las reservas. Así es. Y la provisión que hemos hecho. La provisión que se ha hecho. Sin embargo, el Señor es misericordioso y cuando no hemos tenido la oportunidad de hacer reserva, el Señor está allí. Claro, no es por el poder de nosotros, pero la relación constante con Dios hizo que Job se guardara. Y hay una lista específica muy bonita que a mí me gustaría que los jóvenes, los adultos, los niños la revisaran, las mujeres, la tuviéramos presentes. Y en ese capítulo 31 muestra que Job cuidó sus ojos. Vamos a mirar cada detalle porque es la integridad de Job presentada en su capítulo, ¿no? Ok, los ojos son la venida del alma y se nos van rápido para cualquier lugar. Él dice que cuidó sus ojos de ver mujeres vírgenes y ver mujeres que tenían su esposo, es decir, de no codiciarlas. Hice pacto con mis ojos de no mirar mujer virgen. Sí, a veces nos gusta mirar cosas que no nos edifican. Le llamo la atención a jóvenes cuando ven esos videos sangrientos y se complacen en eso, porque no es agradable para Dios, pero tampoco es de beneficio para nosotros. Nos afecta. Nos afecta. Somos de lo que nos alimentamos. Ok, pastor. Dice él que también cuidó su boca. Él cuidó su boca de hablar mentira, de engañar. Cuidó sus pies de ir en pos de los deseos de su corazón. Cuidó sus manos de tomar algo que no le perteneciera. Y dice también, cuidó los deseos de su corazón. Es decir, que Job trató cada aspecto de su vida, de su desarrollo, tanto físico como emocional, para poder no romper la relación con Dios. Porque cuando nosotros dejamos que nuestros ojos se vayan, nuestra boca se vaya, nuestras manos, nuestros pies, los deseos de nuestro corazón, se rompe esa relación íntima con Dios. Y nos hace pensar que necesitamos comprender mejor lo que a veces cantamos, ¿no? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. ¿Qué llamado hacemos? Se mencionaba a los jóvenes, pero todos tendríamos riesgos de una clase y de otra. ¿Qué apelación en esta altura del tema podríamos hacer? Bueno, pastor, yo me invito personalmente, pero los invito a ustedes a que le permitan al Señor entender cada momento de la vida que viven. El enemigo no pierde tiempo, él siempre está atento y sabe qué te gusta, qué te debilita, y entonces te lo presenta en cada momento. Permítele al Señor darte la fuerza para que tú puedas vencer en este momento difícil cuando tienes que cuidar tus ojos, cuidar tu boca, cuidar los deseos de tu corazón. Permítele al Señor actuar en tu vida, porque siempre vas a tener que dar razón de lo que haces. Job lo dice en el versículo 23, dice: temí el castigo de Dios. Tú puedes decir: yo no soy cristiano, a mí no me afecta, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sabes? La sangre de Jesús también se derramó por ti. Y un día tú tendrás que darle cuentas al Señor. Lo dice el versículo 14 del capítulo 31. Entonces Job sabía que vendría un juicio y por lo tanto él se cuidó, porque él amaba a Dios, lo respetaba, pero deseaba estar limpio en la presencia del Señor. Y yo sé que tú desearás lo mismo. Te invito a que cuides cada uno de estos aspectos para que puedas estar en la presencia del Señor. Me llama la atención el énfasis que acaba de hacer en ser conscientes de que un día tendremos que dar cuenta, ¿no? Me impresionó mucho cuando, después de analizar el caso de José y la mujer de Potifar, el comentario que se hace es que una manera segura de que podríamos nosotros evitar pecar es mantener presente que Dios siempre tiene un testigo para cada acto y que tendremos que dar cuenta por ello, que la más profunda medianoche no oculta el pecado que puede hacer un ser humano. Así es. Qué importante eso, y de Job aprendemos muchísimo. Claro, pastor. Bueno, nos encontramos con un hombre que vivía su fe, un hombre que las obras que él tenía indicaban que estaba relacionado con Dios. Aparece el tópico: una casa sobre la roca. Una casa sobre la roca es para mí un carácter fundamentado en el temor a Dios. En este caso, un temor que proviene de un amor constante, de una relación constante. Es decir, puedo tener una vida íntegra porque la persona con la que yo comparto, que es Cristo Jesús, todos los días me motiva a hacerlo. Amén. Me da la fortaleza, me dice cómo lo haga, porque está en su palabra, me ha dejado unos preceptos. Y entonces, una casa sobre la roca nunca será destruida. Un carácter como el que Job logró tener no pudo ser destruido por el enemigo, porque la presencia de Dios en su vida era constante a pesar de las dificultades que él estaba viviendo. Bueno, y este tema se enriquece mucho por estos conceptos que presenta la palabra, y también me hizo pensar en algo. Los muchachos como Moisés, que fue 12 años a Egipto, José, que va también a Egipto, los hebreos en Babilonia, uno diría, bueno, y esas victorias que tuvieron, la de José, la de Moisés, la de los tres hebreos, la de Daniel, ¿ocurrió ahí por el momento? Y encuentra que no. Los principios que albergaron en el corazón, la edificación de un carácter constantemente, y es que la lección dice, hermana Dinei, y quiero su apreciación, la clave principal de la victoria de Job se encuentra en todas las victorias menores que tuvo antes. Okay. Importante, esas cosas que a veces el mundo descuida, pequeños descuidos que tenemos en la parte espiritual, que decimos, no, eso no es tan valioso, ¿significan algo? Claro, pastor, y lo voy a ejemplificar en dos líneas, una en la educación de nuestros hijos y otra en los grandes que ya somos dueños de nuestros propios actos. Y quiero decírselo a los padres. A veces como papás pensamos que algunos detalles pequeños de nuestros hijos se van a pasar con el tiempo y no les prestamos atención. Pero es en las cosas pequeñas donde se fortalece el carácter, lo está diciendo la Biblia, lo dice el ejemplo de la vida de Job. Y nosotros tenemos que velar por esas cosas pequeñas. No es fácil, no es fácil esos instantes que nos hacen devolvernos en los oficios de cada día y tener que ser minuciosos en la educación de ellos. Pero quiero decirles algo más, eso no nos va a garantizar el triunfo total. Pero la Biblia dice que esos principios que usted formó desde pequeños en algún momento serán el camino de su hijo. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué para nosotros los adultos, donde en ocasiones decimos, ay, yo me voy a dar un permiso, yo nunca hago esto? Colguemos el vestido de cristiano un momentico y disfrutemos, ¿no? Sí, sí, salgámonos de nuestros parámetros por un ratico. O algunos jóvenes dicen, ay, yo después me arrepiento y el Señor me va a perdonar porque Él es un Dios perdonador. El enemigo quiere eso porque Él cada vez aumenta su terreno. Él quiere ampliar su cerca, su terreno donde pueda trabajar, y lo hace minando las fortalezas de poquito a poquito en los aspectos más sencillos de nuestra vida. La vida está constituida por pequeños actos, acciones que si son buenos traen bendición, okay, y si son pastor. Malos podrían destruir nuestra vida, ¿no? Hermana Dina, se pregunta, ¿qué elecciones necesitas hacer para poner en orden tu vida tan fielmente como lo hizo Job? Agreguemos algo más, aunque usted se ha extendido bastante en hablar de eso, pero me parece que es importante puntualizar un poco más. Pastor, ¿hay pequeñas cosas que podríamos descuidar? Pequeñas zorras echan a perder los sembrados. Al joven rico, una cosa te falta, ¿no? Uh-huh. ¿Son importantes? Claro, pastor. Parece muy, muy sonado, muy repetido. Sin embargo, es clave decir que lo que fortalece nuestro carácter es una relación. No puede haber un carácter fortalecido sin una relación permanente. Y lo decimos claramente cuando mostramos la relación de novios y decimos que se vuelve tan fuerte porque se comunican mucho, porque hacen actividades juntos, porque se conocen mutuamente. Yo pienso que ese fue el fundamento en Job para que él pudiera fortalecer su carácter, porque en la medida que compartía con ese ser maravilloso, nuestro Padre Celestial, pues le era imposible que sus ojos se fueran para otro lado, que sus pies se fueran para otro lado. Entonces, en esa relación permanente, constante, la Biblia lo dice, cuando vayas por los caminos, al levantarte, al acostarte, al Señor yo no lo puedo poner a un lado cuando me voy a trabajar, el Señor debe ir a trabajar conmigo. Al Señor no lo puedo poner a un lado cuando me voy a descansar, Él descansa conmigo. Y entonces, en todos esos momentos diferentes de nuestro quehacer diario, la permanencia de Dios en nuestra vida hace que nosotros los aspectos sencillos de nuestra vida no los descuidemos porque Él está con nosotros. Conscientes de su presencia, ¿no? Conscientes. Bueno, hemos llegado ya casi hacia el final de este análisis y aparece el tema la multiforme sabiduría de Dios. Y encuentro, hermana Dina, ahí que tenemos como creyentes un gran desafío, ¿no? Así alumbre vuestra luz. A través de nosotros se conozca la multiforme sabiduría de Dios. Uh-huh. ¿Qué desafío lanzamos a quienes nos escuchan en torno a esto? Job fue la prenda, la evidencia de Dios para un universo que tenía atento su mirada en la acusación de Satanás, y Job responde bien, ¿no? Sí, a mí me impresiona la pregunta de Elifaz. Sí, el amigo de Job, uh-huh. Porque hay un dicho que dice que la cuña que más aprieta es la del propio palo. Sí. Fueron sus amigos quienes realmente hicieron un poco difícil la situación para Job. Y su amigo le pregunta, parafraseando esto, ¿tiene sentido que tú hayas agradado a Dios, que le hayas sido fiel? ¿Tiene sentido? Y es una pregunta difícil cuando uno está en un momento de dificultad. ¿De qué sirvió? Y yo sé que muchos de los que están aquí en algún momento cuando han fracasado en alguna relación, porque lo que está mostrando la palabra de Dios en el caso de Job es una relación de un hombre con su Padre Celestial, y tú te la puedes haber hecho cuando has tenido dificultades en tu hogar, te has separado de tu pareja y dices, ¿valió la pena? O de pronto estás padeciendo una enfermedad grave, terminal, y dice, ¿valió la pena haber sido juicioso en todos los hábitos de vida? Y entonces no se encuentra respuesta humana, pastor, para esto. Y fue lo que le sucedió a Job en ese momento. Pero la Biblia no se queda callada, no nos deja en oscuridad en ese momento. Y está ese versículo que usted acabó de leer, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es nuestro desafío, el llamado, el privilegio, ¿no? Sí, nuestro desafío es a glorificar a Dios. No importa si las circunstancias que tenemos no son comprensivas, no son racionales. El Señor nos invita a eso, pero el Señor nos deja muchos ejemplos en la Biblia. Está el caso de Pablo, cuando Pablo le dice: Señor, sáname. Y el Señor le dice: no, Señor, yo me voy a glorificar en tu problema. Tú no sabes cuánta gloria puede recibir tu Padre Celestial por medio de las dificultades que tú estás viviendo, si tú lo glorificas en vez de preguntarte qué pasa conmigo. Qué bendición saber que el carácter de Job fue un reflejo del carácter de Jesús. Y es el desafío para nosotros. Dios tiene en nosotros una evidencia de que es posible vivir por su gracia una vida victoriosa y formar un carácter para la eternidad. Gracias, hermana Dina Marín, por acompañarnos. Gracias, por darnos ese conocimiento de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.